5. Conch. Aquel año el invierno fue relativamente suave. Antes de despuntar el día, Lormé le Dolois iba a despertar a Roberto, quien soltaba varios bostezos de fiera, se mojaba un poco la cara en la bacía que le presentaba Gilet de Nel y se ponía el traje de caza, de cuero y forrado de pieles, el único que le gustaba llevar. Luego iba a oír misa en su capilla. El capellán tenía orden de despachar rezos, evangelio y comunión en pocos minutos. Roberto daba golpecitos con el pie si el capellán se retrasaba un poco y aún no estaba guardado el copón cuando Roberto ya había pasado la puerta. Tomaba una taza de caldo caliente, dos alas de capón o un trozo de cerdo, con un buen vaso de vino blanco de Merceau que despabila, se cuela por la garganta como si fuera oro y despierta los humores dormidos por la noche. Todo eso de pie. Ah, si la Borgoña produjera solamente vino y no también duques. Comer por la mañana da mucha salud, decía Roberto, masticando aún mientras iba en busca del caballo. El cuchillo a un lado, el cuerno en bandolera y el gorro de piel de lobo calado hasta las orejas. Roberto ya estaba sobre la silla de montar. La jauría de perros corredores, inquieta, mantenida a raya a golpes de látigo, ladraba cada vez más y mejor. Los caballos piafaban al sentir en la grupa el frío de la mañana. El pendón flotaba en la torre de homenaje, ya que el señor estaba en el castillo. Bajado el puente levadizo, perros, caballos, criados y monteros se lanzaban con gran alboroto hacia la charca, situada en el centro del burgo, y llegaban a la campiña a la zaga del gigantesco varón. Por los prados de la región de Uche se arrastra, las mañanas de invierno, una leve bruma blanquecina que huele a corteza y a humo. Verdaderamente, a Roberto de Artois le gustaba Conches. No era más que un castillo pequeño, pero muy agradable, rodeado de frondosos bosques. Un sol pálido disipaba la bruma en el momento en que Roberto llegaba al lugar de cita, donde los criados que llevaban perros rastreadores darían su informe. Habían recorrido el bosque a primera hora y habían señalado con ramas los sitios donde estaba la caza. Atacaron de cara al viento. En los bosques de Conch abundaban los ciervos y los jabalíes. Los perros estaban bien amaestrados. Si se impedía a un jabalí detenerse para orinar, no se tardaba mucho más de una hora en cazarlo. Los grandes y majestuosos ciervos requerían más tiempo. En largas emboscadas en que la tierra saltaba a terrones bajo los cascos de los caballos, corrían con la lengua fuera, jadeantes bajo la pesada cornamenta hacia un estanque o pantano, perseguidos por los ladridos de los perros. El conde Roberto salía de caza al menos 4 veces por semana. Sus cacerías en nada se asemejaban a las cabalgadas reales en las que 200 señores se apretujaban. No se veía nada y por temor a perder la compañía, se cazaba más al rey que a los venados. Roberto, en cambio, se divertía entre sus piqueros, algunos vasallos de la vecindad, muy orgullosos de haber sido invitados, y sus 2 hijos, a los que comenzaban a formar en el arte de la montería, que todo buen caballero debe conocer. Estaba satisfecho de sus hijos, uno de 10 años y otro de 9, cuyo vigor se iba desarrollando, y vigilaba su progreso en las armas y con el estafermo. Tenían suerte aquellos chicos. Roberto, en cambio, se había quedado demasiado pronto sin padre. Él mismo remataba al animal acosado, al ciervo con su cuchillo y al jabalí con un venablo. Era muy diestro y le agradaba sentir el hierro, apoyarlo en el lugar justo y hundirlo de golpe en la carne tierna. Venado y montero estaban igualmente cubiertos de sudor, pero el animal se desplomaba fulminado y el hombre permanecía erguido. En el camino de regreso, mientras se comentaban los incidentes de la cacería, los villanos de las chozas, en harapos y con las piernas cubiertas de trapos, le salían al paso para besar, con temor reverente, la espuela de su señor. Una buena costumbre que se iba perdiendo en la ciudad. En el castillo, en cuanto aparecía el amo, se tocaba el cuerno anunciando el lavado de manos de antes de la comida. En la gran sala cubierta de tapices con las armas de Francia, del Artois, de Valois y de Constantinopla, ya que la señora Beaumont era Courtenay por parte de madre, Roberto se sentaba a la mesa con apetito feroz y devoraba durante 3 horas, mientras incordiaba a cuantos lo rodeaban. Hacía comparecer a su maestro cocinero con la cuchara de madera colgada a la cintura y lo felicitaba si la pierna de jabalí estaba en su punto o lo amenazaba con la horca si la salsa de pimienta caliente con la que se rociaba el ciervo entero asado al espetón no estaba bien hecha. Dormía una breve siesta y volvía a la gran sala para escuchar a sus prebostes y recaudadores, pasar cuentas, arreglar los asuntos de su feudo y administrar justicia. Le gustaba mucho esto último, es decir, ver el deseo y el temor en los ojos de los litigantes, la bribonería, la astucia, la mentira y la malicia. En suma, verse a sí mismo a pequeña escala en las gentes humildes. Se regocijaba sobre todo con las historias de mujeres bellacas y maridos engañados. «¡Haced entrar al cornudo!», ordenaba, arrellanándose en su sillón de encina. Formulaba las preguntas más desvergonzadas, que hacían desternillar de risa a oficiales y escribanos y enrojecer a los querellantes. Roberto tenía una fastidiosa propensión, que sus prebostes le reprochaban, a castigar con penas leves a los ladrones, fulleros, sobornadores, salteadores de caminos y alcahuetas, siempre, naturalmente, que el latrocinio o delito no se hubiera cometido en detrimento suyo. Una secreta connivencia lo ligaba a todo lo que de truhanería había en la tierra. Una vez administrada justicia, ya había pasado la jornada. Roberto bajaba al cuarto de estufas, situado en la parte baja del torreón. Se metía en una cuba de agua caliente perfumada con hierbas y plantas aromáticas que le quitaban la fatiga, se hacía secar y cepillar como un caballo, y luego peinar, afeitar y rizar. Los escuderos, escanciadores y criados habían preparado ya la mesa para cenar, y Roberto aparecía con un voluminoso traje señorial de terciopelo rojo, bordado de flores de lis y castillos del Artois, cuyo forro de pieles le tapaba el calzado. La señora de Beaumont llevaba un vestido de comocán violeta, forrado de vero, con las letras J y R bordadas en oro, Juana y Roberto, entrelazadas, y tréboles de plata. La cena era menos pesada que la comida: sopa de hierbas o de leche, un pavo o un cisne asado en medio de pichones, quesos frescos y curados, tartas y barquillos azucarados que ayudaban a pasar los vinos añejos que traían en jarros en forma de león o de pájaro. Se servía a la francesa, es decir, dos por escudilla. Un hombre y una mujer comían del mismo plato, salvo el señor. Roberto tenía, pues, un plato para él solo, que vaciaba con la cuchara, el cuchillo y los dedos, que se limpiaba en el mantel como los demás. Las aves menores las devoraba enteras, con huesos y todo. Hacia el final de la cena, le rogaba al trovador Watriquet de Couvain que tañera su pequeña arpa y recitara un cuento de su propia cosecha. El señor Watriquet era de Hainaut. Conocía mucho al conde Guillermo y a la condesa, hermana de la señora de Beaumont, en cuya corte había estado en sus comienzos. Proseguía su carrera pasando sucesivamente por la casa de cada uno de los Valois. Se lo disputaban ofreciéndole grandes ventajas. «Watriquet, la endecha de las damas de París», reclamaba Roberto con la boca llena. Era su cuento preferido, y aunque se lo sabía casi de memoria, deseaba escucharlo una vez más, como los niños que exigen cada noche la misma historia sin que se les omita nada. ¿Quién hubiera podido creer en aquel momento que Roberto de Artois era capaz de cometer falsificaciones y crímenes? La endecha de las damas de París contaba la aventura de dos burguesas, Margue y Marion, mujer y sobrina de Adán de Gonés, quienes, la mañana del Día de Reyes, cuando iban al tripero, se encontraron, para su desgracia, con una vecina, la señora Tiffaigne, y se dejaron llevar por ella una posada cuyo dueño fiaba, según se decía. Y ahí están las comadres bien sentadas a la mesa de la taberna de los Maillet, donde el amo Juan le sirve muy buenas cosas: vino clarete, un ganso, una escudilla llena de ajos y pasteles calientes. Al llegar a ese punto, Roberto se echaba a reír por anticipado, y Guatriqué proseguía. Comenzó Margue a sudar y a beber a largos tragos. Tres cuartillos por su boca en pocas horas pasaron. «¡Ay, por vida de San Jorge!», díjole Maguión al amo. «Anda, tráenos garnacha, que tu vino es vino amargo. Te he de dar un ternerillo por 10, 12 o 15 jarros». Sentado cerca de la gran chimenea, donde se quemaba un árbol entero, Roberto de Artois, echado hacia atrás, se desternillaba de risa. Era toda su juventud, pasada en tabernas, burdeles y otros lugares de truhanería, lo que veía de nuevo ante sus ojos por aquel cuento. Había conocido a bastantes mujeres así, sentadas a la mesa de alguna taberna y emborrachándose a escondidas de sus maridos. A medianoche, cantaba Guatriqué, Margue, Maguión y la vecina, después de haber probado todos los vinos del Artois al Saint-Mélion y haberse hecho servir barquillos, almendras peladas, peras, especias y nueces, seguían aún en la posada. Margue propone ir a bailar fuera. Para permitirle salir, el tabernero les exige que dejen en prenda sus vestidos, lo que aceptan de buen grado, borrachas como están. En un santiamén se quitan vestidos y pellizas, sayas y camisas, bolsas y correas. Desnudas como el día en que nacieron, se adentran en la noche de enero, chillando a voz en cuello, «¡Al amor cantando voy!», titubeando, tropezando, desollándose contra las paredes, agarrándose la una a la otra, hasta caer finalmente como muertas sobre los montones de basura. Amanece. Se abren las puertas, las encuentran sucias y ensangrentadas, quietas como si fueran mierda en medio del camino. Van a buscar a los maridos que las creen asesinadas, las llevan al cementerio de los inocentes y las echan en la fosa común. Allí quedan como fardos, el fino se les salía por los ojos y otros lados. No despiertan hasta la noche siguiente. En medio del osario, cubiertas de tierra y todavía borrachas, se ponen a gritar en el oscuro y helado cementerio. «¡Juan! ¡Juan! ¿Dónde estás? Con tres arenques salados, tráenos vino más fuerte para confortar el ánimo. ¡Cierra bien ese ventano!». Aquí Roberto lanzaba como un rugido. El trovador Guatriqué apenas podía terminar su cuento, ya que durante varios minutos la risa del gigante llenaba la sala. Tenía los ojos anegados en lágrimas y se golpeaba las caderas con ambas manos. Repetía 10 veces, «¡Cierra bien ese ventano!». Su alegría era tan contagiosa que toda la servidumbre se tronchaba de risa junto con él. «¡Ah, las bribonas, completamente desnudas y... ¡cierra bien ese ventano!». Y volvía a reír. En el fondo, la vida que llevaba en Conches era hermosa. La señora de Beaumont era una buena esposa, el condado de Beaumont era un buen condadito, y ¿qué importaba que fuera dominio de la corona si tenía seguras las rentas? Entonces, ¿el Artois? ¿Era tan importante el Artois? ¿Merecía tantas preocupaciones, luchas y trabajos? La tierra que me cubra un día ha de ser la de Conches o la de Edam. Esas son reflexiones que se hacen cuando se ha pasado la cuarentena, no se ha solucionado un asunto a completa satisfacción y se dispone de 2 semanas de ocio. Pero en el fondo, se sabe que no se mantendrá esta prudencia pasajera. De todos modos, al día siguiente, Roberto iría a correr el ciervo por la parte de Beaumont y aprovecharía esta circunstancia para inspeccionar el castillo y ver si era conveniente agrandarlo. Fue al regreso de Beaumont, a donde había ido con su esposa el penúltimo día del año, que Roberto de Artois encontró a sus escuderos y criados esperándolo, enloquecidos, en el puente levadizo de Conches. Por la tarde se habían llevado a la prisión de París a la señora Divion. «¿A prisión? ¿Quién ha venido a detenerla?». «Tres sargentos». «¿Qué sargentos? ¿Por orden de quién?», gritó Roberto. del rey. ¿Y lo habéis permitido? Sois bobos y os voy a hacer azotar. ¿Una detención en mi casa? ¡Qué impostura! ¿Habéis visto la orden, al menos? La hemos visto, mi señor, respondió Gilles de Nesle temblando. Incluso exigimos que nos la dejaran. No hubiéramos permitido que se llevaran a la señora Vivian sin esa condición. Aquí la tenéis. Era una orden real, redactada por una mano de oficial, pero sellada con el sello de Felipe VI, y no el sello de la Cancillería, lo cual hubiera podido explicar alguna bribonada. La cera tenía el relieve del sello privado de Felipe, el pequeño sello, como se decía, que el rey llevaba consigo en su bolsa y que sólo él utilizaba. El conde de Artois no era, por naturaleza, hombre pusilánime, pero ese día supo lo que era el miedo. 6. La reina mala. Trasladarse de Conches a París en un día era un viaje duro y difícil, incluso para un jinete diestro. Exigía, además, un buen caballo. Roberto de Artois dejó en el camino a dos de sus escuderos cuyas monturas habían empezado a cojear. Llegó de noche a la ciudad, cuyas calles, pese a lo avanzado de la hora, estaban llenas de alegres pandillas que celebraban el año nuevo. Se veían borrachos que vomitaban en la oscuridad de los umbrales de las tabernas, y mujeres, tomadas del brazo y cantando a grito pelado, que se arrastraban con paso inseguro como en el cuento de Watriquet. Sin preocuparse mucho por la chusma que el pecho de su caballo apartaba, Roberto fue directamente a palacio. El capitán de guardia le comunicó que el rey había llegado aquel mismo día para recibir las felicitaciones de sus súbditos, pero que se había ido de nuevo a Saint-Germain. Entonces, Roberto, cruzando el puente, fue al Châtelet. Un par de Francia podía permitirse el lujo de despertar al gobernador. Este dijo que ni ese día ni la víspera había recibido a ninguna dama llamada Juana de Vivion, ni a nadie que respondiese a la descripción de Roberto. Si no estaba en el Châtelet, estaría en el Louvre, porque, por orden del rey, solo se encarcelaba en estos dos sitios. Roberto fue allí, por tanto, pero el capitán dio la misma respuesta. ¿Dónde estaba, pues, la Vivion? ¿Había ido Roberto más deprisa que los sargentos del rey y los había adelantado por otro camino? En Udon le habían dicho que unas horas antes habían pasado tres sargentos con una dama. El misterio crecía en torno al asunto. Roberto tuvo que retirarse resignado a su mansión, donde durmió poco y mal, y antes del amanecer salió para Saint-Germain. La blanca helada cubría los campos y los prados, la escarcha barnizaba las ramas de los árboles y el conjunto de montes y bosques alrededor de la casa de campo de Saint-Germain se parecía a un paisaje de repostería. El rey se acababa de despertar. Las puertas se iban abriendo ante Roberto. En su cámara, Felipe VI, todavía en cama, estaba rodeado de chambelanes y monteros a quienes daba órdenes para la cacería del día. Con paso decidido, Roberto entró, se arrodilló, volvió a levantarse rápidamente y dijo: «Majestad, hermano mío, quitadme el título de par que me habéis concedido, mis feudos, mis tierras, mis rentas. Quitadme tanto su propiedad como su usufructo. Echadme de vuestro consejo privado en el que ya no soy digno de aparecer. No, ya no soy nadie en este reino». Felipe lo miró sorprendido, abriendo sus ojos azules por encima de la voluminosa nariz, y le preguntó: «¿Pero qué tenéis, hermano? ¿A qué se debe esta excitación? ¿Qué estáis diciendo?». «Digo la verdad. Digo que ya no soy nadie en este reino, porque el rey, sin dignarse decírmelo, ha hecho apresar a una persona que habita bajo mi propio techo». «¿Que yo he hecho apresar? ¿A quién?». «A una señora llamada Vivion, hermano. Una señora que está en mi casa como dama de mi esposa, vuestra hermana, y a quien tres sargentos, por orden vuestra, han venido a apresar en mi castillo de Conches para encarcelarla». «¿Por orden mía?», exclamó Felipe estupefacto. «Pero si yo no he dado tal orden». «¿Vivion? No conozco tal nombre. Y en todo caso, hermano, y os pido que me creáis, nunca hubiera hecho apresar a nadie en vuestra casa, aun teniendo motivos, sin poneros al corriente y pediros consejo antes. Esto es lo que yo creía, contestó Roberto, pero la orden es bien vuestra. Y sacó de debajo de su cota la orden de arresto entregada por los sargentos. Felipe VI echó una ojeada al documento, reconoció su pequeño sello y palideció. «Eguag, tráeme mi ropa», gritó a un chambelán. «Y todos fuera, que quiero estar a solas con el conde de Artois». El rey apartó el cubrecama bordado de oro y se levantó, envuelto en un largo camisón blanco. El chambelán lo ayudó a ponerse una bata forrada de piel y se puso a atizar al fuego de la chimenea. «¡Fuera, fuera! ¡He dicho que me dejéis solo!» Era la primera vez, desde que servía al rey, que Eguag de Belperche era tratado con tal violencia, como cualquier pinche de cocina. «No, yo no he sellado eso, ni he dictado nada que se le parezca», dijo el rey cuando el chambelán se hubo retirado. Examinaba el documento con mucha atención. Juntó los dos pedazos del sello, roto al abrir la carta, y tomó una lupa del cajón de un mueble. «¿No será que han falsificado vuestro sello, hermano?», preguntó Roberto. «Imposible. Los grabadores de troqueles tienen gran habilidad para evitar las falsificaciones y suelen simular alguna imperfección, especialmente en los troqueles reales o de los grandes varones. Fijaos en la L de mi nombre. Mirad esa rayita en el palo y ese punto hueco en el adorno encintado de hojas». «¿Y no habrán despegado el sello de otro documento?», preguntó Roberto. «Eso puede hacerse con una navaja calentada o de otro modo. Así me lo ha asegurado el canciller». Roberto lo miró con expresión ingenua, como si se tratara de algo insospechado. Pero su corazón latió más fuerte. «Aquí no se trata de eso», añadió Felipe. «Pues con toda intención, solo utilizo mi pequeño sello para las nemas que han de ser rotas. Nunca lo estampo sobre hojas sin doblar ni sobre lazos». Se mantuvo callado un momento, con los ojos fijos en Roberto, como pidiendo una explicación que, en realidad, solo buscaba en su propia mente. «Me han tenido que robar el sello en algún momento». «¿Pero quién? ¿Cuándo?» «Lo llevo todo el día en la bolsa del cinto. Solo me separo de él por la noche». Se acercó al mueble, sacó del cajón una bolsa tejida de oro, cuyo contenido palpó enseguida, luego la abrió y extrajo su pequeño sello de oro con una flor de lis que servía de empuñadura. «Y lo vuelvo a tomar por la mañana». Hablaba más despacio. Una terrible sospecha lo asaltó. Tomó la orden de arresto y volvió a examinarla con mucha atención. «Conozco esta letra», dijo. «Y no es la de Hugo de Pomard, ni la de Jaime Lavache, ni la de Godofredo de Flegui». Llamó y rápidamente se presentó Pedro Trousseau, el otro chambelán de servicio. «Haz venir enseguida, si está en el castillo, y si no que lo busquen, al escribiente Roberto Millet. Que venga aquí con sus plumas». «¿Este Millet?», preguntó Roberto. «¿No es el que escribe para tu esposa, la reina Juana?» Maquinalmente volvía a tutearlo, como antaño, cuando Felipe estaba muy lejos de ser rey, cuando él tampoco era par, y ambos no eran más que dos primos bien avenidos. Aquellos tiempos en que Carlos de Valois solía poner a Roberto de ejemplo ante Felipe por su fuerza, su tenacidad y su habilidad en los negocios. Millet estaba en el castillo, entró a toda prisa, con el pupitre bajo el brazo, y se inclinó para besar la mano del rey. «Coloca tu pupitre y escribe», dijo Felipe VI, que empezó enseguida a dictar. «A nuestro amado y leal preboste de París, Juan de Milón, el rey os saluda. Os ordenamos realizar las diligencias pertinentes para...». Los dos primos se habían acercado simultáneamente y leían por encima del hombro del escribiente. Su escritura era la misma de la orden de arresto. «Poner en libertad inmediatamente a la señora Juana de...» «Divion», dijo Roberto. «Que se halla recluida en nuestra prisión», A propósito, ¿dónde está? Preguntó Felipe. Ni en el Châtelet ni en el Louvre, respondió Roberto. En la Torre de Nesle, señor, informó el escribiente, que pretendía hacer méritos por su celo y buena memoria. Los dos primos se miraron y cruzaron los brazos con el mismo gesto. ¿Y cómo lo sabes? Le preguntó el rey al escribiente. Señor, yo tuve el honor anteayer de escribir vuestra orden de arresto de esa señora. ¿Y quién dictó la orden? La reina, señor, me dijo que vos no teníais tiempo de hacerlo y que se lo habíais encargado a ella. Mejor dicho, las dos órdenes, la de detención y la de encarcelamiento. Felipe estaba completamente pálido, dominado por la vergüenza y la ira. No se atrevía a mirar a su cuñado. La muy bribona, pensaba Roberto. Sabía que me detestaba, pero no hasta el punto de robarle el sello a su esposo para perjudicarme. ¿Y cómo se habrá enterado de todo? ¿No pensáis terminar, señor? Dijo. Sí, sí, se decidió Felipe, saliendo de sus cavilaciones. Dictó la fórmula final. El escribiente encendió una vela e hizo caer unas gotas de cera roja sobre la hoja doblada que ofreció al rey para que estampara su pequeño sello. Perdido en sus reflexiones, Felipe apenas parecía atento a sus propios gestos. Roberto tomó la orden y agitó una campanita. Apareció Egouard de Belperche. «Al preboste, inmediatamente, por orden del rey», le indicó Roberto, entregándole la carta. «Y decid a la reina que venga aquí», ordenó Felipe VI desde el fondo de la habitación. Mientras tanto, el escribiente Millet estaba a la espera, mirando alternativamente al rey y al conde de Artois, y preguntándose si su excesivo celo había sido muy oportuno. Con un gesto de la mano, Roberto mandó que se retirara. Momentos después entró la reina Juana con aquel modo especial de andar que le daba su cojera. Su cuerpo se deslizaba dentro de un cuarto de círculo cuyo eje lo formaba la pierna más larga. Era una reina delgada, de rostro bastante hermoso, aunque su dentadura empezaba a estropearse. Sus ojos eran grandes, con la falsa limpidez de la mentira. Los dedos, muy largos y algo torcidos, dejaban pasar la luz entre sí, incluso cuando los tenía juntos. «¿Desde cuándo, señora, se dan órdenes en mi nombre?» La reina lo miró con aire de sorpresa e inocencia perfectamente simulados. «¿Una orden, mi amado señor?» Su voz sonaba grave, melodiosa, lenta, con un bien fingido acento de ternura. «¿Y desde cuándo se me roba el sello cuando duermo?» «¿El sello, corazón mío? Pero si jamás lo he tocado. ¿De qué sello habláis?» En respuesta, recibió una tremenda bofetada. A Juana la Coja se le llenaron los ojos de lágrimas. El golpe había sido brutal y doloroso. Su boca se entreabrió estupefacta. Sus largos dedos se posaron sobre la mejilla, que se amorataba. No quedó menos sorprendido Roberto de Artois, pero este, agradablemente. Jamás hubiera creído a su primo, del que se decía que estaba dominado por su mujer, capaz de levantarle la mano. «¿Se habrá convertido realmente en rey?», pensó Roberto. Más que nada, Felipe de Valois se había convertido en un hombre que, como cualquier esposo, sea gran señor o el último criado, reprende a una cónyuge mentirosa. Sonó otra bofetada, como si la primera hubiera imantado la mano, y luego fue como una granizada. Aterrada, Juana se protegía el rostro con los brazos. La mano de Felipe caía donde podía, sobre la cabeza, sobre los hombros, y al mismo tiempo gritaba: «Fue la otra noche, ¿verdad?, cuando me hicisteis esta jugada. ¿Y tenéis cara de negar lo que Millet me ha confesado? La sucia ramera me mima, frota su cuerpo contra el mío, se declara arrebatada de amor, y luego, aprovechándose de la debilidad que siento por ella, se burla de mí cuando duermo y me roba el sello. ¿No sabes que no hay acción más repugnante que el robo? ¿No sabes que a ningún súbdito del reino, por importante que fuera, le permitiría utilizar el sello de otro sin hacerlo apalear? Y se sirve del mío. Si ha visto zorra peor que esta, que quiera deshonrarme ante mis padres, ante mi primo, mi propio hermano. ¿No tengo razón, Roberto?, dijo, cesando un instante de pegar para buscar la aprobación de éste. ¿Cómo podríamos reinar si todo el mundo usara libremente nuestros sellos para ordenar lo que no queremos? Eso es atentar contra nuestro honor. Luego, volviendo a su mujer con otra furiosa arremetida, dijo: «Y he aquí, ¿para qué os sirve la mansión de Nell que os he dado? ¿Cuántas súplicas para conseguirla? ¿Sois acaso tan pérfida como vuestra hermana, y esa maldita torre seguirá sirviendo para ocultar las fechorías de Borgoña? Si no fuerais reina, por mi desgracia de haberme casado con vos, os aseguro que seríais vos la que iría a la cárcel. Y puesto que no puedo haceros castigar por otros, lo hago yo mismo». Y cayó sobre ella otra lluvia de golpes. «Ojalá acabe matándola», pensaba Roberto. Juana estaba encogida en la cama, agitando las piernas que se salían de su vestido, y a cada golpe daba un gemido o un alarido. Luego, de pronto, se plantó ante el rey, como un gato que enseña las uñas, y se puso a gritar con las mejillas surcadas de lágrimas. «Sí, yo lo hice. Sí, yo os robé el sello mientras dormíais. ¿Por qué no sabéis administrar justicia? Lo hice para servir a mi hermano de Borgoña contra este malvado Roberto, que siempre nos ha traído desgracias mediante sus astucias y sus crímenes, y que, en connivencia con vuestro padre, causó la muerte de mi hermana Margarita. No ensuciéis la memoria de mi padre con vuestra boca», exclamó Felipe. Juana cayó ante el brillo que vio en la mirada de su esposo, capaz de matarla en ese momento. Felipe puso la mano sobre el hombro de Roberto de Artois con aire protector y añadió: «Y guardaos, malvada, de hacer jamás ningún daño a mi hermano, que es el mejor pilar de mi trono». Cuando abrió la puerta para decir a su chambelán que se suprimía la cacería, 20 cabezas se retiraron al unísono. Los sirvientes detestaban a Juana la Coja, que los atosigaba con sus exigencias, los delataba por la más mínima falta y a la que, entre ellos, llamaban la reina mala. El relato de la paliza que la reina acababa de recibir haría las delicias de todos en palacio. Cerca del mediodía, Felipe y Roberto se paseaban juntos lentamente por el huerto de Saint-Germain, donde la helada ya se derretía. El rey iba cabizbajo. «¿No es horrible, Roberto, tener que desconfiar de nuestra propia esposa, incluso cuando dormimos? ¿Qué puedo hacer? ¿Poner mi sello bajo la almohada? Meterá la mano. Tengo el sueño pesado, pero no puedo encerrarla en un convento. Es mi mujer. Lo único que puedo hacer es no dejarla dormir más a mi lado. Y lo peor es que la quiero. La muy bribona. No vayas a decirlo por ahí, pero como todo el mundo, he probado con otras mujeres y ello ha incrementado aún más mi deseo por ella. Mas si vuelve a las andadas, la zurraré de nuevo». En ese momento, Truillard de Jache, vidamo de Man y caballero del palacio, se acercó por la alameda para anunciar al preboste de París que venía detrás de él. Barrigudo, andando a pasito sobre sus cortas piernas, Juan de Milón tenía un aspecto poco alegre. «Y bien, maese preboste, ¿habéis hecho soltar ya a esa dama?» «Todavía no, señor», respondió el preboste, turbado. «¿Qué? ¿Es que era falsa mi orden? ¿No reconocisteis acaso mi sello?» «Sí, señor, pero antes de cumplirla quería hablar con vos, y me satisface ver también aquí a mi señor de Artois», dijo Juan de Milón, mirando a Roberto incómodo. «Esa dama ha confesado». «¿Qué ha confesado?», preguntó Roberto. «Toda clase de vilezas, mi señor. Falsificación de documentos y otras cosas». Roberto se dominó perfectamente, fingió tomarlo a broma y encogiéndose de hombros exclamó: «Claro, si la han torturado habrá confesado cualquier cosa. Apuesto, señor de Milón, que si os entrego a los sayones, confesaréis haberos insinuado a mí con propósitos sodomitas». «Mi señor», repuso el preboste, La dama ha hablado antes del tormento, por miedo, simplemente por miedo a ser torturada, y ha dado una larga lista de cómplices. Felipe VI, silencioso, observaba a su cuñado. En su mente se formaba una nueva incógnita. Roberto comprendió que se cerraba sobre él una trampa. Un rey que acababa de golpear a su esposa ante testigos por usurpación de un sello y falsificación, difícilmente puede hacer soltar, aunque sea para complacer a su pariente más íntimo, a una cualquiera que acaba de confesar idénticos delitos. «¿Qué aconsejas, hermano?», le preguntó a Roberto sin quitarle ojo. Roberto comprendió que su salvación dependía de su respuesta. Había que jugar la carta de la lealtad, tanto peor para la Divión. Todo lo que hubiera dicho o pudiera declarar concerniente a él lo tendría por un embuste. «Vuestra justicia os pido, señor, hermano mío, vuestra justicia», exclamó. «Mantened a esa mujer en el calabozo, y si me ha engañado, sabed que os exigiré el mayor rigor para ella». Al mismo tiempo se decía, «¿Pero quién habrá avisado al duque de Borgoña?». Y la respuesta, la evidente respuesta, se le apareció al momento. No había más que una persona que hubiera podido decir al duque o a la propia reina mala que la Divión se encontraba en Conche: Beatriz. A finales de marzo, cuando el Sena, desbordado por las crecidas de primavera, inundaba las riberas y entraba en los sótanos, unos marineros rescataron por el lado de Chatou un saco que flotaba entre dos aguas y que contenía un cuerpo de mujer completamente desnudo. Toda la población, chapoteando en el barro, se había reunido alrededor del macabro hallazgo, y las madres daban cachetes a sus pequeños gritándoles: «¡Vamos, fuera de aquí, que esto no es para vosotros!». El cadáver estaba horriblemente hinchado, con el repugnante color verduzco de una descomposición avanzada. Debía de llevar más de un mes en el río. No obstante, podía verse que la muerta era joven. Sus negros cabellos parecían moverse al estallar las burbujas entre ellos. El rostro había sido desfigurado, pisoteado, aplastado, para que fuese imposible identificarlo, y el cuello mostraba las huellas de un lazo. Los marineros, entre el asco y la atracción obscena, daban vueltas a la impúdica carroña con sus garfios. De pronto, el cuerpo, al devolver el agua que lo dilataba, empezó a moverse solo, dando por un instante la impresión de que iba a resucitar, y las comadres se apartaron chillando. Entonces llegó el baile a quien se había dado aviso, hizo algunas preguntas, dio una vuelta alrededor de la muerta e inspeccionó los objetos encontrados en el saco con el cadáver y que se secaban en la hierba. Un cuerno de macho cabrío, una figurita de cera envuelta en trapos y atravesada por alfileres, y un vasto copón de estaño grabado con signos satánicos. «Es una bruja muerta por sus compañeros después de algún aquelarre o misa negra», declaró el baile. Las comadres se santiguaron. El baile designó a un grupo para que fuera cuanto antes a enterrar el cadáver y los viles objetos en un bosquecillo apartado del pueblo y sin oración alguna. En suma, un crimen bien ejecutado, bien maquinado, en el que Gilles de Nesle había seguido bien las lecciones de L'Ormeau-le-Doulois y que acababa como deseaban los asesinos. Roberto de Artois se había vengado de la traición de Beatriz, lo que no significaba que fuera a salir triunfante. Al cabo de dos generaciones, los habitantes de Chatou ya habrían olvidado por qué un grupo de árboles, situado río abajo, se llamaba el Bosque de la Bruja. 7. El Torneo de Évreux. Hacia mediados de mayo, en las plazas de las ciudades, en las plazuelas de los caseríos y ante las entradas de los castillos, se detenían heraldos con librea de Francia, acompañados de trompeteros. Soplaban estos sus largas trompetas, de las que colgaba un gallardete flordelisado. El heraldo desenrollaba un pergamino y con sonora voz proclamaba: «¡Oíd! ¡Oíd! Se hace saber a todos los príncipes, señores, barones, caballeros y escuderos de los ducados de Normandía Bretaña y Borgoña, de los condados y marcas de Anjou, el Artois, Flandes y Champaña, y a todos los otros, sean de este reino o de cualquier otro reino cristiano, y que no estén proscritos o enemistados con nuestro Señor el Rey, a quien Dios guarde muchos años, que el día de Santa Lucía, 6 de julio, junto a la ciudad de Évreux, se celebrará una muy grande reunión de armas y un nobilísimo torneo en el que se luchará con mazas de medida y espadas de bota, con arneses apropiados para ello, con timbre, con cota de malla y los caballos con gualdrapas, con los blasones de los nobles participantes, como corresponde a la costumbre y la usanza. Del torneo son jefes los altísimos y poderosísimos príncipes y muy temidos señores, nuestro bienamado soberano Felipe, rey de Francia, como convocante, y el señor Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia, como patrocinador. Y para ello se hace también saber a todos los príncipes, señores, varones, caballeros y escuderos de las marcas arriba citadas, y a cualesquiera que sea de la nación y que quieran y deseen intervenir en el torneo para adquirir honor, que lleven pequeños escudos de los que yo mismo entregaré ahora para que se les reconozca como torneadores, y para ello que lo pida quien quiera tenerlo. Y en dicho torneo habrá nobles y preciados premios que entregarán las damas y damiselas. Además, anuncio a todos los príncipes, varones, caballeros y escuderos que tengáis intención de tornear, que se obliga a presentaros en dicho lugar de Évreux y aposentaros allí el cuarto día antes de dicho torneo para enseñar vuestros blasones y mostrar vuestros paveses bajo pena de no ser aceptados en dicho torneo. Y todo esto os lo hacen saber mis señores los jueces decidores, y os ruego me perdonéis. De nuevo sonaban las trompetas, y los chiquillos escoltaban hasta la salida de la villa al heraldo, que iba a proclamar la noticia a otro sitio. Los mirones, antes de dispersarse, decían: «Caro nos va a costar, si nuestro señor quiere presentarse a ese torneo tan cacareado. Irá con su dama y toda su casa. Las diversiones para ellos y nosotros a pagar los impuestos». Pero más de uno pensaba también: «Si el señor quisiera llevarse a mi primogénito como mozo de cuadra, seguramente habría mucho que ganar, y quizás hasta algún empleo de porvenir. Hablaré con el canónigo para que recomiende a mi Gastón». Durante 6 semanas, la única y gran preocupación en los castillos sería el torneo. Los adolescentes soñaban con asombrar al mundo con sus primeras hazañas. «Eres demasiado joven, debes esperar un año más. No te faltarán ocasiones», respondían los padres. «Pero el hijo de nuestro vecino de Chambray tiene mi edad y sin embargo va. Si el señor de Chambray ha perdido el juicio o tiene tanto dinero que puede tirarlo por la ventana, allá él». ¡Ah, cuántos jóvenes hubieran deseado convertirse en huérfanos! Los viejos se sumían en sus recuerdos. Al oírlos, cualquiera hubiera creído que en su tiempo los hombres eran más fuertes, las armas más pesadas y los caballos más rápidos. En el torneo de Kenilworth que organizó Lord Mortimer de Chirk, tío del que este invierno ha sido colgado en Londres, en el torneo de Condé Sigescot, en tierras de mi señor Juan de Aven, padre del actual conde de Hainaut, se pedían adelantos sobre la próxima cosecha o la tala de árboles. Se llevaba la vajilla de plata a los lombardos más cercanos para transformarla en plumas para el yelmo del señor, en piezas de terciopelo o camocán para los vestidos de la señora o en lorigas para los caballos. Había hipócritas que fingían quejarse. «¡Ah, cuántos gastos! ¡Cuántos afanes con lo bien que se está en casa! Pero debemos ir a ese torneo por la honra de nuestra casa. Si no, enojaríamos a nuestro rey, que ha enviado a sus heraldos a la puerta de nuestra mansión». Por doquiera se pasaba la aguja, se forjaba el hierro, se cosía el tejido de malla sobre el cuero de los lorigones, se adiestraba a los caballos y los caballeros se entrenaban en los jardines, de donde huían los pájaros asustados por las embestidas y los ruidos de las lanzas y espadas al chocar. Los jóvenes varones se pasaban 3 horas probándose el capacete. Para adquirir práctica en la lucha, los castellanos organizaban torneos locales en los que los hombres de edad, frunciendo el entrecejo, hinchando las mejillas, opinaban sobre los lances en que sus vástagos se exponían a perder un ojo. Luego a la mesa, a engullir, a beber y a discutir. De varonía en varonía, esos juegos guerreros acababan siendo tan costosos como una verdadera campaña. Finalmente, se ponían en camino. A última hora, el abuelo había decidido sumarse al viaje, y el hijo de 14 años había ganado su pleito. Haría de pequeño escudero. Los corceles de combate, a los que no había que fatigar, eran llevados de la rienda. Las arcas de ropa y corazas se cargaban en los mulos. Los mozos arrastraban los pies por el polvo. Se alojaban en los albergues de los conventos o en casa de algún pariente que se hallaba al paso y que también se dirigía al torneo. Se regodeaban con otra buena cena copiosamente rociada de vino y al despuntar el alba proseguían el camino juntos. Así, de etapa en etapa, se engrosaban los grupos hasta que, con gran aparato, se encontraban con el señor conde del que eran vasallos. Le besaban la mano e intercambiaban algunas trivialidades que se comentarían durante mucho tiempo. Las damas sacaban de las arcas alguno de sus nuevos vestidos y se unían todos al cortejo del conde que se extendía media legua con todos los estandartes flameando al sol de comienzos de verano. Eran ejércitos simulados, equipados con lanzas despuntadas, espadas embotadas y mazas sin peso, que cruzaban el Sena, el Eure, el Rhin o remontaban el Loira para acudir a una guerra también simulada donde todo era broma, menos la vanidad. 8 días antes del torneo, no quedaba habitación o desván disponible en toda la ciudad de Évreux. El rey de Francia instaló su corte en la Abadía Mayor, y el rey de Bohemia, en cuyo honor se celebraban las fiestas, se alojó en casa del conde de Évreux, rey de Navarra. Singular tipo ese Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia, totalmente insolvente, con más deudas que tierras, que vivía a expensas del tesoro de Francia, pero que de ningún modo hubiera soñado presentarse con menos pompa que el anfitrión del que obtenía sus recursos. Luxemburgo tenía unos 40 años, si bien aparentaba 30. Se distinguía por su hermosa barba castaña, sedosa y abundante, por su rostro alegre y altivo, sus manos de amables gestos siempre tendidas. Era un prodigio de vivacidad, de fuerza, de audacia, de alegría y también de necedad. De estatura similar a la de Felipe VI, tenía un porte verdaderamente magnífico, digno en todo de la imagen que el pueblo tiene de un rey. Sabía ganarse el afecto de todos, tanto de los príncipes como de los plebeyos, sin excepción. Había llegado incluso a ser amigo a la vez del Papa y del emperador Luis de Baviera, enemigos acérrimos. Maravilloso éxito para un imbécil, porque en esto todos estaban de acuerdo también. Juan de Luxemburgo era tan atractivo como estúpido. La necedad no impide llevar a cabo una empresa. Al contrario, minimiza los obstáculos y hace que parezca fácil lo que cualquier inteligencia mediana consideraría insalvable. Juan de Luxemburgo, que se aburría en su pequeña Bohemia, se había ido a Italia, donde se enredó en insensatas aventuras. Las luchas entre güelfos y gibelinos destrozan este país, pensó como quien hace un gran descubrimiento. El emperador y el papa se disputan repúblicas cuyos habitantes no cesan de matarse entre sí. Pues bien, como yo soy amigo de uno y otro partido, que me entreguen esos estados y haré que reine la paz en ellos. Lo asombroso es que estuvo a punto de conseguirlo. Durante varios meses fue el ídolo de Italia, excepto de los florentinos, gente difícil de embaucar, y del rey Roberto de Nápoles, a quien empezaba a inquietarle aquel intruso. En abril, Juan de Luxemburgo había sostenido una entrevista secreta con el cardenal legado, Beltrán de Puget, pariente del papa, e incluso, se decía, su hijo natural, entrevista por la cual el de Bohemia creía haberlo arreglado todo de golpe. la suerte de Florencia, la retirada de Rímini de los Malatesta y el establecimiento de un principado independiente con capital en Bolonia. Pues bien, sin saber cómo, sin comprender por qué, precisamente cuando sus asuntos progresaban de tal modo que se proponía incluso reponer a su íntimo amigo Luis de Baviera en el trono imperial, de pronto Juan de Luxemburgo vio levantarse contra él dos formidables coaliciones en las que, por una vez, se aliaban güelfos y gibelinos. Florencia se ponía de acuerdo con Roma. El rey de Nápoles, sostén del Papa, atacaba por el sur, mientras que el emperador, enemigo del Papa, atacaba por el norte, y los dos duques de Austria, el margrave de Brandenburgo, el rey de Polonia y el rey de Hungría, acudían en su auxilio. Sorprendente resultado para un príncipe tan querido y que deseaba lograr la paz para los italianos. Después de dejar 800 caballos a su hijo Carlos para que dominara toda Lombardía, Juan de Luxemburgo, con la barba al viento, se trasladó rápidamente de Parma a Bohemia, donde acababan de entrar los austríacos. Se echó en brazos de Luis de Baviera y, a fuerza de besuqueo en las mejillas, disipó el absurdo malentendido. ¿La corona imperial? Pero si solo había pensado en ella para agradar al Papa. Ahora llegaba a tierras de Felipe de Valois a fin de rogarle que interviniera ante el rey de Nápoles y a sacarle nuevas subvenciones con el objeto de proseguir su proyecto de reinado pacífico. ¿Qué menos podía hacer Felipe VI que ofrecer un torneo en honor de ese huésped caballeresco? Así, en la llanura de Évreux, a orillas de Litón, el rey de Francia y el rey de Bohemia, fraternales amigos, iban a librar una simulada batalla, con más gente armada que la que tenía el hijo de ese mismo rey de Bohemia para mantener a raya a toda Italia. La liza, es decir, el recinto del torneo, se trazó en una extensa y llana pradera en la que formaron un rectángulo de 100 por 70 metros, cerrado por dos palizadas, una formada por estacas espaciadas y terminadas en punta, la otra, en el interior, algo más baja y bordeada por un barandal. Entre ambas palizadas se situaban, durante las pruebas, los mozos de armas de los torneadores. A la sombra se levantaron los tablados, con tres grandes tribunas cubiertas de tela y adornadas con estandartes. La del centro era para los jueces y las otras dos para las damas. Alrededor del recinto, en la llanura, se erguían los pabellones de los mozos y los palafreneros. Allí iba la gente en sus paseos para admirar las monturas del torneo. Sobre cada pabellón ondeaban las armas de su propietario. Los cuatro primeros días del torneo se dedicaron a justas individuales, a desafíos que mutuamente se lanzaban los señores presentes. Unos buscaban el desquite de una derrota sufrida en un torneo anterior. Otros no habían competido nunca y deseaban ponerse a prueba, o bien se invitaba a que se enfrentaran dos justadores famosos. Las tribunas se llenaban más o menos según la calidad de los adversarios. Dos jóvenes escuderos, tras hacer muchas gestiones, habían podido encontrar liza libre para alguna hora matinal. Entonces, los tablados estaban ocupados solo por algunos amigos o parientes. Si se anunciaba un lance entre el rey de Bohemia y el señor Juan de Hainaut, llegado expresamente de Holanda con 20 caballeros, las tribunas amenazarían derrumbarse. Entonces era cuando las damas arrancaban una manga de su vestido y la entregaban al caballero escogido, manga que a menudo era postiza, pues estaba cosida con unos pocos hilos fáciles de romper sobre la verdadera manga. Algunas damas, más atrevidas, arrancaban la verdadera y se complacían en descubrir un bello brazo desnudo. Había toda clase de gente en las tribunas, porque en esa gran afluencia que hizo de Évreux como una feria de nobleza, era imposible la selección. Algunas cortesanas de alto vuelo, tan engalanadas como las baronesas y a menudo más hermosas y de más finos modales, conseguían deslizarse hasta los mejores sitios, donde con su mirada incitaban a los hombres a nuevos torneos. Los justadores que no estaban en el palenque, bajo pretexto de asistir a las hazañas de un amigo, se sentaban junto a las damas, y así se iniciaban las galanterías que continuarían por la noche en el castillo entre danzas y carolas. El señor Juan de Hainaut y el rey de Bohemia, invisibles bajo sus armaduras empenachadas, llevaban atadas al asta de sus lanzas 6 mangas de seda cada uno, como otros tantos corazones conquistados. Era preciso que uno de los justadores derribara al otro o que se rompiera la lanza. Las acometidas debían ir dirigidas al pecho, y el escudo era curvo, con objeto de desviarlas. El vientre iba protegido por el alto arzón de la silla, y la cabeza encerrada en el yelmo con la visera baja. De ese modo, los adversarios se lanzaban al combate. En las tribunas la gente chillaba o pataleaba de gozo. La fuerza de ambos gustadores estaba equilibrada, y durante mucho tiempo se comentaría la destreza con que el señor de Hainaut dirigía su lanza en ristre contra su adversario, así como la gallardía con la que el rey de Bohemia se erguía como una flecha sobre los estribos y aguantaba el choque hasta que las dos lanzas, arqueándose, acababan por romperse. En cuanto al conde Roberto de Artois, que había llegado de la vecina Conches y montaba enormes caballos percherones, era muy temido por su peso. Llevaba los jaeces, la lanza y la banda que ondeaba en el yelmo todo de color rojo, y tenía especial destreza en atacar al adversario en plena carrera, alzarlo de su silla y tirarlo al polvoriento suelo. Pero el conde de Artois andaba malhumorado esos días. Se hubiera dicho que participaba en los juegos por deber más que por gusto. Mientras tanto, los jueces del torneo, escogidos entre los más importantes personajes del reino, como el condestable Raúl de Brienne o el señor Mail de Noyers, se ocupaban de la organización del gran torneo final. Entre el tiempo que tardaban en poner y quitar los arneses, en asistir a las justas, comentar los lances, atender a los caballeros que por vanidad preferían combatir bajo tal o cual pendón, así como los ratos transcurridos en la mesa o escuchando a los juglares después de los banquetes o bailando después de oídas las canciones, el rey de Francia, el rey de Bohemia y sus consejeros apenas disponían de una hora cada día para dedicarse a los asuntos de Italia, que eran, a fin de cuentas, el motivo de aquella reunión. Pero ya se sabe que los más graves asuntos se arreglan en pocas palabras cuando los interlocutores están predispuestos a ponerse de acuerdo. Como verdaderos reyes de la Tabla Redonda, Felipe de Valois, magníficamente trajeado, con la ropa bordada, y Juan de Luxemburgo, no menos suntuoso, intercambiaban, vasos en mano, solemnes declaraciones de amistad, y a toda prisa decidían enviar una carta al Papa Juan XXII o una embajada al rey Roberto de Nápoles. «Ah, tendremos que hablar también un poco de la cruzada, mi buen señor», decía Felipe VI. Y es que el rey de Francia había resucitado el gran proyecto de su padre y de su primo Carlos el Hermoso. Todo iba tan bien en su reino, el tesoro estaba tan abundantemente provisto y la paz de Europa tan asegurada con la ayuda del rey de Bohemia, que había que preparar con urgencia, por el honor y prosperidad de las naciones cristianas, una grande y gloriosa expedición contra los infieles. «¡Ah, mis señores, los cuernos llaman!» Se levantaba la sesión. Después de la comida, o al día siguiente, ya discutirían sobre la cruzada. En la mesa se hablaba con sorna del joven Eduardo, rey de Inglaterra, venido hacía 3 meses disfrazado de mercader y acompañado solo por Lord Montague, para entrevistarse secretamente con el rey de Francia. Sí, vestido como un comerciante lombardo cualquiera. ¿Y con qué fin? Para llegar a un acuerdo comercial sobre los suministros de lana a Flandes. Un verdadero mercader. Comerciaba en lanas. ¿Se había visto jamás a un príncipe afanarse en tales asuntos como cualquier burgués de los gremios o de las ansas? Pues bien, amigos, tal como él quería, lo recibí como a un mercader, se burlaba Felipe de Valois, encantado con su ingenio. Sin fiestas ni torneos, andando por las alamedas del bosque de Alat, y le ofrecí una cena frugal. Era un hombre de ideas absurdas aquel jovencito. ¿No estaba estableciendo en su reino un ejército permanente de a pie con servicio obligatorio? ¿Qué se podía esperar de esos pedestres cuando todo el mundo sabía y así lo había demostrado la batalla del Monte Cassel, que en los combates solo cuenta la caballería y que los soldados de infantería huyen tan pronto como ven aparecer una coraza. De todos modos, parece que reina mayor orden en Inglaterra desde que colgaron a Lord Mortimer, comentó Mile de Noyer. Reina el orden, respondió Felipe VI, porque los varones ingleses están cansados, al menos por un tiempo, de tanto pelearse. Cuando recobren el aliento, el pobre Eduardo verá lo poco que puede contra ellos con su ejército pedestre. Y no hace mucho que el muchacho pensó en reclamar la corona de Francia. Vamos, mis señores, ¿sentís no tenerlo por príncipe o bien preferís a vuestro rey encontrado?, añadió, golpeándose el pecho con orgullo. Al salir de cada banquete, Felipe solía decir a Roberto de Artois en voz baja: «Hermano, quiero hablar contigo a solas y de algo muy grave». «Cuando lo desees, primo». «Pues bien, esta noche». Pero por la noche había baile, y Roberto no hacía nada para apresurar una entrevista cuyo objetivo adivinaba. Desde que la Didion, en prisión todavía, había confesado, se habían llevado a cabo otros muchos arrestos, entre ellos el del notario Tesson, y se había sometido a todos los testigos a un careo. Se había observado que durante las breves entrevistas con el rey de Bohemia, Felipe VI no había solicitado, como era de esperar, el consejo de Roberto, lo que podía interpretarse como un signo de que había caído en desgracia. La víspera del torneo, el rey de armas, acompañado de sus heraldos y trompeteros, se presentó en el castillo, en las moradas de los principales señores y en la liza, para proclamar: «Oíd, oíd, altísimos y poderosos príncipes, duques, condestables, varones, señores, caballeros y escuderos. De parte de mis señores, los jueces del torneo, os hago saber que cada cual de vosotros deberá hoy mismo llevar el yelmo bajo el que deba tornear, así como sus estandartes, a la mansión de mis señores los jueces, para que dichos señores puedan comenzar a separarlos por campos, y, después de que se dividan, las damas vendrán a verlos y visitarlos. Y esto es todo lo que se hará el día de hoy, aparte de los bailes después de la cena». En la hostería de los jueces, los mozos de armas iban presentando los yelmos, que eran puestos en fila sobre las arcas en el claustro, y se dividían según los campos. Parecían los despojos de un ejército loco decapitado, pues los contendientes, para distinguirse entre sí durante la batalla, ponían en sus yelmos, encima de su tortil o de su corona condal, los emblemas más vistosos o extraños: un águila, un dragón, una mujer desnuda, una sirena o un unicornio erguido. Además, se ataban a los cascos largas bandas de seda con los colores del señor. Por la tarde, las damas fueron a la hostería, y precedidas por los jueces y los dos jefes de torneo, es decir, el rey de Francia y el rey de Bohemia, fueron invitadas a dar una vuelta al claustro, mientras un heraldo se detenía ante cada yelmo y nombraba a su dueño: «Señor Juan de Hainaut, mi señor el conde de Blois, mi señor de Évreux, rey de Navarra». Algunos yelmos estaban pintados del mismo color de las espadas y los palos de las lanzas, de ahí que los sobrenombres de sus propietarios fueran Caballero Blanco o Caballero Negro: «El mariscal Roberto Bertrand, caballero del Verde León». Venía después un monumental yelmo rojo rematado por una torre de oro: «Mi señor Roberto de Artois, conde de Beaumont-le-Roger». La reina, que encabezaba la fila de las damas avanzando con su paso desigual, hizo ademán de extender la mano. Felipe VI le asió la muñeca y, fingiendo ayudarla a andar, le dijo en voz baja: «Guardaos bien, querida». La reina Juana sonrió malignamente. «Hubiera sido una buena ocasión», susurró a su vecina y cuñada, la joven condesa de Borgoña. Y es que, según las reglas del torneo, si una dama tocaba un yelmo, el caballero al cual pertenecía el yelmo se convertía en recomendado, es decir, perdía todo derecho a participar en la lid. Los demás se unían para atacarlo con golpes de lanza cuando entraba en liza. Se entregaba su caballo a los trompeteros y, en cuanto a él, lo encaramaban a la fuerza sobre el barandal que limitaba el campo y lo obligaban a quedarse allí, a horcajadas, de un modo ridículo durante el transcurso del torneo. Tal deshonor se infligía al que hubiera injuriado a una dama o de cualquier otro modo hubiera faltado al honor, sea por préstamos usurarios o por dar falsa palabra. El gesto de la reina no pasó inadvertido a la señora de Beaumont, que palideció. Se acercó a su hermano rey y le reprochó el hecho. «Hermana mía», le respondió Felipe VI con expresión severa, «haríais mejor en darme las gracias en vez de quejaros». Por la noche, en el baile, todo el mundo estaba al corriente del incidente. La reina había hecho ademán de recomendar al conde de Artois. El rostro de éste tenía la expresión de sus peores días. Al empezar las carolas, rehusó ostensiblemente la mano de la duquesa de Borgoña y se plantó delante de la reina Juana, que nunca bailaba a causa de su defecto físico, y allí se mantuvo largo rato con el brazo doblado, como invitándola, lo que era una afrenta pérfida y vengativa. Las esposas miraban a sus maridos, las violas y las arpas sonaban en medio de un silencio angustioso. El menor incidente hubiera bastado para adelantar el torneo una noche y hubiera provocado una inmediata refriega en la sala de baile. La entrada del rey de armas, escoltado por sus heraldos y llegado para anunciar una nueva proclama, constituyó una útil distracción. «Oíd, altos y poderosos príncipes, señores, varones, caballeros y escuderos que habéis acudido al torneo. De parte de mis señores los jueces, os hago saber que cada uno de vosotros debe hallarse mañana a mediodía en las filas, con las armas y presto para la lid, ya que una hora después de las 12, los jueces harán cortar las cuerdas para que comience el torneo, en el que se otorgarán ricos premios entregados por las damas. Además, debo avisaros que nadie de nosotros lleve a las filas mozos a caballo que pasen de la cantidad que se fijó así. 4 mozos para los príncipes, 3 para los condes, 2 para los caballeros y 1 para los escuderos. En cuanto a los mozos infantes, podéis traer los que queráis, como ha sido ordenado por los jueces. Además, se os ruega que levantéis la diestra en alto hacia los santos y juntos prometáis que ninguno de vosotros golpeará con estoque a sabiendas en dicho torneo, ni tampoco por debajo de la cintura. Por otra parte, si por ventura el yelmo cae de la cabeza de alguno de vosotros, ninguno debe atacarlo hasta que el yelmo sea repuesto y atado. Y si así no lo hacéis, perderéis la armadura y el corcel, y vuestros nombres se proclamarán como proscritos del torneo. De suerte que jurad y prometed en nombre de la fe y por vuestro honor». Todos los torneadores presentes alzaron la mano y exclamaron: «Sí, sí, lo juramos». «Tened buen cuidado mañana», dijo el duque de Borgoña a sus caballeros, «pues nuestro primo de Artois puede portarse mal y no respetar todas las reglas». Y seguidamente continuó el baile.